Hoy es evidente que hay mucha gente que vive una situación muy grave, muy grave, ¿no? Y el auge de los resultados electorales de ciertos partidos políticos en la Unión Europea nos causa, pues muchas veces, una desazón profunda, ¿no? Es también comprensible que nos cause esa desazón, ¿no? Pero, insisto, que esto se parezca a la Europa de los años 30, yo pondría por lo menos unas ciertas interrogantes, ¿no? Voy a hacer una cita un poco larga, pero que me parece necesaria. A mí me parece que, bueno, es un autor que yo estimo bastante, Aitor Hernández Carr, que es un profesor de la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma, que ha trabajado bastante sobre el tema de las derechas extremas en Europa, y me parece que algunas de sus apreciaciones pueden servir un poquito para centrar lo que he venido diciendo desde el principio, ¿no? Que la nueva extrema derecha no pretende instaurar una dictadura carismática al estilo de los regímenes fascistas del periodo de entreguerras. Su objetivo es extender su ideario mediante la lenta conquista de espacios de legitimidad e influencia política en el interior del sistema democrático. Para ello ha adoptado el discurso de los derechos, derecho a la diferencia, derecho a la propia cultura. Acepta que existan puntos de vista discordantes al suyo y respeta, por lo menos hasta cierto punto, las reglas y resultados del sistema democrático parlamentario. En definitiva, la mutación de la extrema derecha europea ha implicado un acatamiento de las normativas y procedimientos que rigen los sistemas democráticos liberales. En este aspecto y en otros, la nueva extrema derecha debe considerarse como algo diferente, entre comillas, del fascismo y de sus representantes políticos. No quiero decir que todo sea diferente, que también hay enganches con lo anterior. No obstante, sería un error concluir que esta familia de partidos es inofensiva para la convivencia democrática. El peligro de estas formaciones no se encuentra en la posibilidad de que quieran o puedan anular las libertades constitucionales y suprimir el sistema de democracia parlamentaria, sino en que el sistema acepte y adopte sus propuestas discriminatorias y excluyentes. Actualmente, el principal objetivo de estos partidos es el establecimiento o mantenimiento de un sistema de etnodominación. Esto es, que a través de vías parlamentarias y legales y cauces democráticos se instaure un sistema basado en la asistencia de ciudadanos de primera, los autóctonos, de segunda, los extranjeros, en que los segundos tengan un acceso restringido y supeditado a las necesidades de los primeros, a los recursos, a los derechos económicos, sociales y políticos. A finales del año 2013, cuando algunas encuestas empezaron a darle como posible ganadora de las elecciones europeas en Francia, Marine Le Pen declaró que su partido, lo hizo públicamente en una rueda de prensa, se querellaría contra quienes lo calificasen como una organización de extrema derecha. Pues ello la amalgamaba con dos partidos que ella citaba expresamente, con los que decía: yo no tengo nada que ver con estos partidos. Era con el Jobbik húngaro y con Alba Dorada o Amanecer Dorado de Grecia, ¿no? Partidos ambos de corte neonazi uno, y neofascista el otro, con el que el Frente Nacional, pues en principio, quería por lo menos mantener una cierta distancia, porque pues desdibujaba su imagen, o fastidiaba una parte de su imagen ante el electorado francés y la posibilidad de obtener unos buenos resultados electorales, ¿no? Le desprestigiaba esa situación de emparentarle con partidos que le parecían que mejor no tenerlos ahí de lado, pero no en el mismo saco que yo, ¿no? Ahora bien, nos podemos preguntar con toda tranquilidad, aunque ella hacía este intento de separación, si partidos de derecha como el Partido del Progreso Noruego, el Partido del Pueblo Danés, el PVV de Holanda, el Vlaams Belang de Flandes, la UDC de Suiza, los verdaderos finlandeses, el FPO de Austria, la Liga Norte de Italia, los demócratas suecos, partidos todos ellos que, aunque con altibajos, obtienen unos resultados electorales destacados o muy destacados en sus países respectivos o en el ámbito europeo, ¿qué son entonces? Solo hay que calificar como de extrema derecha a partidos neofascistas o neonazis, a Alba Dorada, al Jobbik, a la ANP de Alemania, a los grupos que se adhieren a posiciones identitarias, como el bloque identitario en el caso francés, a organizaciones nacionalistas revolucionarias, a organizaciones claramente nordicistas. Yo creo que no. que tenemos que considerar que todas ellas forman parte de ese mundo amplio de lo que denominamos derechas extremas. Más allá de las contradicciones que pueda tener Marine Le Pen o de los gustos o disgustos que pueda tener o de las ganas que pueda tener de hacer lavados de imagen en su trayectoria política con tales o con cuales partidos, yo creo que hay que tomarlos a todos ellos seriamente en cuenta, de la misma manera que a ella o había que tomarle también seriamente en cuenta a su padre, más allá de los reproches que unos u otros se hacen sobre los grados de antisemitismo o de otras cuestiones que puedan tener, ¿no? Tanto en el pasado como en el presente. Yo creo que es pertinente colocarlos a todos ellos desde un punto de vista de describir efectivamente lo que son en ese lado del tablero político, en el tablero de la derecha extrema. Otra cosa es que haya que distinguir a unos y otros de lo que efectivamente dicen y tener en cuenta también las diferencias que manifiestan. Pero no creo que las diferencias que manifiestan entre sí nos obliguen a considerar que solamente unos forman parte de ese bloque duro de la derecha extrema, o que podríamos llamar derecha extrema radical, y los otros pues les lavamos la imagen. No, todos ellos forman parte de ese mundo de la derecha extrema, tienen características más o menos comunes, aunque también hay que tener y tomar en consideración las diferencias que manifiestan, ¿no? Todos ellos son partidos que están a favor de aplicar políticas basadas en la idea de prioridad o de preferencia nacional. Son partidos nacional populistas o neopopulistas en general, islamófobos en mayor o menor medida. Son partidos antiinmigración, son partidos organicistas, conciben la sociedad a partir de la consideración de que funciona como un cuerpo vivo, negando la independencia, la voluntad y la autonomía de las personas. Son contrarios a las ideas de igualdad de las personas ante la ley y la igualdad en el plano de los derechos políticos y a reconocer que todas las personas deberíamos ser iguales en dignidad y derechos. Suelen juntar diferencia y desigualdad y propugnan la desigualdad del diferente. Una cosa es considerar que alguien es diferente de mí. Bueno, vale, ¿y qué? Eso no hace para que efectivamente tenga que considerar que yo tengo que estar por encima porque tú eres diferente. Pero ese juntar diferencia con desigualdad y hacer que la diferencia se convierta en desigualdad es algo muy propio del grueso de todos estos partidos. Practican un culto a los salvadores, a los líderes carismáticos que sacarían o sacarán al pueblo sano de la decadencia en la que les han sumido unas élites alejadas del pueblo, a las que se presenta como constitutivas de un sistema. Desvaloran todo lo que pueda tener que ver con la democracia representativa, suelen ensalzar elementos de la democracia directa, la relación directa con los líderes y el pueblo, ¿no? Suelen rechazar el orden geopolítico actual, lo que ellos llaman mundialismo, y la ideología que ellos dicen que hay detrás de ese mundialismo, y a su vez ahí rechazan también cualquier instancia que pueda sustituir a los gobiernos nacionales, de los estados-nación, de la soberanía popular y nacional, y muy en concreto el rechazo de la Unión Europea como expresión concreta de ese mundialismo, ¿no? Entre todas estas cuestiones, ya he dicho antes que yo puedo tener una cierta tendencia a tener una mirada. Destacaría como un elemento muy importante, no solamente por la mirada que yo tengo, sino porque forma parte de algo que es consustancial a todos ellos, que todos ellos lo practican, y que es central en su proyecto, que es la idea de preferencia o de prioridad nacional. Se suele propugnar y propugnan todos ellos una política etnocéntrica, una política autoritaria y una política discriminatoria. Es una propuesta de protección de los verdaderos nacionales, sea eso lo que fuere. De los français de souche, que suelen decir los franceses, ¿no? Franceses de raíz. No el que ha venido y ha cogido la nacionalidad, ese no tiene raíces, ¿no? Siempre es esa propuesta de protección de los de casa primero, los de aquí de toda la vida, los autóctonos. Normalmente el autóctono suele ser el que ha venido antes, que ha ocupado un espacio y dice yo soy de aquí, ¿no? Y al cabo de un tiempo se convierte en autóctono, ¿no? Y en todos los ámbitos de la vida política y de la vida social, ¿no? Afectando por tanto al empleo, a la vivienda, a las prestaciones sociales, la sanidad, la fiscalidad, etcétera, etcétera. Hay en ellos una política que combina la redistribución económica con una política de protección de carácter discriminatorio, una política de protección atravesada por la xenofobia. Es decir, yo, tú, auténtico francés, tú, auténtico noruego, tú, auténtico finlandés, tú, auténtico vasco, tú, auténtico asturiano, me es exactamente igual a quien le dediquemos el calificativo de auténtico, yo te voy a proteger siempre que tú me aceptes que a este que está al lado tuyo lo voy a desplazar. Y este va a quedar discriminado y va a quedar eliminado. Va a haber prestaciones sociales para ti, pero no para este, aunque viva al lado tuyo y aunque lleve muchísimo tiempo aquí. Para el acceso al trabajo tú vas a tener preferencia frente al otro. ¿Por qué? Porque eres de aquí. Entonces, esa propuesta que tiene que ver con, siempre con políticas de carácter discriminatorio, de preferencia del de el de casa, el de toda la vida, el de los nosotros, eso es uno de los elementos troncales de la política que desarrollan estas organizaciones de derecha extrema en el conjunto de lo que es en este momento la Europa occidental. Fundamentalmente hablo de la parte occidental de Europa porque las derechas extremas en la parte oriental tienen características en parte diferentes. O sea, no es lo mismo el partido que en este momento dirige el gobierno polaco, el PIS, en su electorado. El PIS es fundamentalmente un partido ultracatólico. Su proveniencia viene de ahí, su electorado viene de ahí. Sus propuestas tienen muchísimo que ver con las que hace Radio María en Polonia, ¿no? Las últimas decisiones que ha adoptado, que algunas de ellas no ha podido llevarlas adelante, de restringir, por ejemplo, el derecho a aborto, incluso en lo poco que quedaba en Polonia para que pudiese ejercerse el derecho a aborto, que era en casos de incesto y en casos de que la vida de la gestante, de la madre, corriese efectivo peligro, incluso eso lo querían eliminar, ¿no? Bueno, ha habido importantes manifestaciones de mujeres que por lo menos han limitado el que puedan ir ya hasta el final, vamos a decir, estas fuerzas, ¿no? Entonces, pero tienen características, tienen elementos que son parcialmente diferentes a los partidos de la parte occidental de Europa. Comparativamente con el conjunto de países de la Unión Europea, y este es otro rasgo, luego ya insistiré en ello, las derechas extremas tienen una presencia política y electoral escasa en España y son hoy por hoy, desde el punto de vista de su presencia político-electoral, organizaciones relativamente marginales. Eso no quiere decir que no haya militantes, que no hagan cosas, que no difundan ideas, pero cuando se ponen a manifestar esas sus posiciones en el ámbito público, participan en elecciones europeas, en elecciones municipales, en elecciones generales, etcétera, su grado de marginalidad comparativa con los partidos de derecha extrema de otros países de Europa es manifiesta. Creo que es un elemento positivo. O sea, el que no tengamos o que sean más marginales que en otras partes de Europa, creo que no es nada malo, es bueno. Pasa aquí, pasa en Portugal y pasa en Irlanda. Podemos decir que dentro de la Unión Europea, de los 28 estados de la Unión Europea, prácticamente son los tres estados donde esa presencia de las organizaciones de derecha extrema, bien sea de las de nacional populistas o neopopulismo xenófobo, es más marginal. Es más marginal. Las razones son múltiples, tienen que ver con nuestra historia, con cómo se ha desarrollado el fin, cómo se desarrolló el fin del franquismo. ¿Cómo se desarrolló el fin del franquismo, que es la época en la que nace el grueso de estas organizaciones y se desarrolla el grueso de estas organizaciones en la Unión Europea? Aquí nuestras preocupaciones eran otras. Y algo parecido ocurre con Portugal, ¿no? Donde las referencias de las derechas extremas son el régimen anterior. Aquí el franquismo, en Portugal el salazarismo. Y eso en una parte de la opinión pública todavía hoy no cuela. No tengo ni idea de lo que será dentro de 10 años o dentro de 20 años, pero las referencias a ser algo que proviene de ese régimen en una buena parte de la población de este país, pues no funciona. Lo mismo, pero con características un poquito diferentes, pasa en Irlanda, ¿no? En Irlanda no es que tengan un régimen parecido al franquismo o al salazarismo, pero sí es verdad que en el caso de Irlanda es un país donde las propuestas, y sobre todo a través de un catolicismo muy conservador, en aspectos muy fundamentales de la vida política, que tienen que ver con todo lo que es las costumbres cotidianas, el aborto, el matrimonio, el divorcio, etcétera, etcétera, han estado ocupados por los partidos tradicionales. Y no han dejado sitio, espacio, el espacio ha sido muy pequeño, para que pueda efectivamente crecer y fundarse y crecer organizaciones de derecha extrema con una cierta presencia. Por tanto, son las tres países en este momento dentro de Europa Occidental que tienen una presencia más marginal y si los comparamos en el número de votos, por ejemplo, cogiendo una elección en concreto, como las últimas elecciones europeas, pues yo creo que podemos ver las grandes diferencias que hay. El hecho de que tengan una presencia político-electoral marginal, no, insisto, no quiere decir que no haya militantes y que muchas veces eso nos cause mayores o menores problemas, ¿eh? Pero si vamos a Austria, en las últimas elecciones europeas, en el año 2014, el FPÖ obtuvo 556.000 votos, ¿no? Casi el 20% del electorado y 4 diputados. En Bélgica, el Vlaams Belang, que está solamente en la parte flamenca de Bélgica, que es una continuación de un partido anterior, que era el Vlaams Blok, obtuvo cerca de 284.000 votos, redondeo las cifras. Un diputado en Dinamarca, el Dax Folkeparti, obtuvo 605.000 votos. 26%, 4 diputados. En Finlandia, el partido de los verdaderos finlandeses obtuvo 202.000 votos, un 13%, y 2 diputados. En Francia, el Frente Nacional obtuvo 4.700.000 votos, 24,85% en las europeas y 24 diputados europeos. En Alemania, el NPD, que es así, es un partido abiertamente neonazi, obtuvo 300.000 votos, un 1% del electorado y un diputado. En Grecia, Alba Dorada, 535.000, con cerca de un 10% de los votos y 3 diputados. En Hungría, el Jobbik, que es el partido que está a la derecha del gobierno de Víctor Orbán, que también es el Fidesz, es un partido que yo creo que lo podemos incluir dentro de la derecha extrema, pero el Jobbik es un partido abiertamente neofascista. Fundamentalmente, una de sus características es que, pues en Hungría, a diferencia de lo que era la Italia fascista, pues lo que sí tiene es una minoría a la que machacar, que es la minoría gitana, un partido abiertamente antigitano. En Italia, la Liga Norte, que únicamente suele tener representación en la parte norte de Italia, en lo que ellos denominan la Padania, obtuvo 1.600.000 votos y 5 diputados. En Letonia, la Alianza Nacional obtuvo 63.000 votos y un diputado. En Holanda, el PVV, el partido de Geert Wilders, obtuvo 633.000 votos y 4 diputados. En Polonia, el actual partido que está en el gobierno, el PIS, obtuvo 505.000 votos, ¿no? Y en Suecia, los demócratas suecos, 345.000, y en Gran Bretaña, el UKIP de Nigel Farage, tuvo 4.300.000. Si venimos a España en las mismas elecciones europeas del año 2014, tenemos que el Movimiento Social Republicano obtuvo 8.775 votos, el 0,05%, Democracia Nacional 12.763, el 0,08%, La España en Marcha 16.700, el 0,1%, Impulso Social 17.500, el 0,11%, Falange Española 21.300, el 0,16%, y que en total sacaron 77.000 y pico votos, no llegaron a 80.000. Hay diferencia a la hora de la representación político-electoral, que me parece que es un elemento muy a tomar en consideración. Insisto, eso no quiere decir que no haya militantes, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero hoy su representación político-electoral es marginal con respecto a lo que las derechas extremas tienen de representación política en el grueso y en el conjunto de los países de la Unión Europea, sobre todo de la parte occidental de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver. Otro elemento que me parece importante destacar es que estas organizaciones, en su quehacer político diario, en la medida que van ocupando unos espacios políticos de cierta relevancia, poco a poco van generando unas zonas grises en las que los partidos de derecha tradicional, que se encuentran por un lado compelidos por estos partidos y que les restan votos, a actuar por parte de algunos partidos, la tentación de actuar por parte de algunos de estos partidos en el mismo terreno que la derecha extrema, ¿no? O sea, de competir con ellos con las mismas ideas y con las mismas propuestas que la derecha extrema, ¿no? Lo intentó Nicolás Sarkozy en el caso de Francia a través de la de su asesor Buisson en entrar directamente en el terreno del Frente Nacional y salió esquilado, ¿no? Es una de las cosas que en este momento ocurre en Gran Bretaña, tanto con el Partido Conservador, que intenta entrar con el mismo tipo de ideas o muy parecidas que el UKIP, y en buena medida también pues al esquilado. Y lo problemático es que incluso en algunos momentos hasta el propio Partido Laborista parece que le puede tentar entrar en ese terreno, y creo que si lo hace va a salir también esquilado, ¿no? En general, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues esa cosa bastante sencilla que se suele decir, que el electorado radicalizado por la derecha suele preferir el original a las fotocopias, y en general sigue efectivamente votando a los partidos que han presentado las propuestas originales. Y por otro lado, otro elemento que es muy negativo a la entrada en esas zonas grises de competir en el mismo terreno y además utilizando las mismas ideas o muy parecidas que estos partidos, es que salga lo que salga, quien sale fortalecido es la derecha extrema. Pues me parece que en general suele ser un mal negocio por todos los lados, ¿no? Yo en lo que conozco más de cerca, no conozco Asturias, allí hemos tenido, en el caso del País Vasco, una experiencia muy concreta en este terreno, que es la generada por el Partido Popular en el caso de la ciudad de Vitoria, a través de el que era alcalde de Vitoria y que actualmente es uno de los dirigentes del Partido Popular, que es Javier Maroto. Tanto con Javier Maroto como con Javier de Andrés, que fue presidente de la Diputación de Álava y que ahora es el representante del Gobierno en Euskadi, ¿no? Javier Maroto, justo un año, un poco antes, año y pico, dos años antes de las elecciones municipales, lo que hizo fue recoger un rumor que en el caso del País Vasco pues tenía una cierta relevancia, y sobre todo en Álava. Es el de que los inmigrantes viven de las prestaciones sociales, no dan palo al agua y viven de las prestaciones sociales y, por lo tanto, nos chupan de nuestra solidaridad. Por lo tanto, con esto hay que acabar. Bien. Él lo que hace es recoger este rumor, le da forma política y empieza por hacer unas declaraciones pues de estas absolutamente brutas en una rueda de prensa, diciendo que está clarísimo que los inmigrantes marroquíes y los inmigrantes argelinos, luego amplió también a los nigerianos y a otras procedencias, es gente que vive de la solidaridad de los vascos y que se aprovecha de esa solidaridad, no pegan palo al agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, por lo tanto, hay que acabar con esta situación de que las personas extranjeras puedan tener acceso a nuestro sistema de prestaciones sociales. Y proponía, por tanto, a partir de ahí, una propuesta de modificar el sistema que existe allí, que es la renta de garantía de ingresos. Prácticamente no eliminaba del todo, pero vamos, de las medidas que ponía, pasaba el empadronamiento de 3 a 5 años, las personas que estuviesen en situación administrativa irregular automáticamente quedaban fuera de la prestación, que actualmente pueden seguir percibiendo la prestación, etcétera. Propuso, mediante la recogida de firmas, de 30.000 firmas, mediante una iniciativa legislativa popular, un cambio completo de la ley, ¿no? Eso le permitió ganar las elecciones municipales, fue el partido más votado, pero a su vez le concitó la animadversión del 70% restante del electorado. Tuvo 30% de los votos, pero el 70% decía: Javier Maroto no puede seguir siendo el alcalde de mi ciudad. Entonces, yo creo que este intento por parte de este representante del Partido Popular de entrar en el terreno abiertamente de las ideas que suele barajar la derecha extrema, que la parte de las prestaciones sociales es una de las partes que suele entrar en el ámbito europeo, se suele hablar de asistanato, pues le salió, yo creo que mal. En definitiva, al final, pues es el PNV quien tiene la alcaldía de Vitoria, es el PNV quien tiene la Diputación de Álava, y el resto de los partidos era evidente que no podían dejar que Javier Maroto fuese alcalde de Vitoria, y que tenían que llegar, aunque sea acuerdos parciales, para que Javier Maroto no fuese alcalde de Vitoria. Esto es una de las cosas que luego veremos, le puede pasar también a Marine Le Pen en el caso de Francia, que aunque obtenga unos resultados muy importantes en el número de votos, hay un 60-62% de los encuestados que consideran que es una política demasiado autoritaria para que efectivamente pueda asumir cargos de relevancia. Con lo cual tenemos que, vale, va a haber una parte de voto, pero va a haber una parte también que no quiere ni para Dios que esta persona pueda ocupar cargos de relevancia, y menos los de presidente de la República. Yo creo que todas las organizaciones de derecha extrema hacen cosas que suelen estar muy empapadas de la idea de prioridad y de preferencia nacional, y las más extremas van hasta negar la comida a las personas extranjeras por el hecho de serlo, ¿no? Esto lo hemos solido ver en diferentes sitios donde, si eres extranjero, no te doy ni siquiera la comida, ¿eh? Bien, yo no sé aquí cómo funciona, pero eso, por ejemplo, allí pues no tiene espacio para que eso pueda prosperar, en la medida que tienes el banco de alimentos que, pues, a la gente que tiene problemas para llegar a fin de mes y poder comer algo más, vamos a decir, decente, pues se pueden hoy encontrar sistemas de alimentación que abarcan a la totalidad de la población. Pero esto en algunos sitios de Francia o de otros países de la Unión Europea pues funciona y tiene un cierto peso, ¿no? Los identitarios franceses suele ser muy común, cuando reparten comida, no dicen, suelen poner un cartel. Dicen, la comida que yo reparto está hecha con cerdo. Con lo cual automáticamente excluyen a que cualquier persona de religión musulmana o judía pueda efectivamente decirles, oye, yo también puedo entrar en el reparto de comida, ¿no? O sea, digo que se puede llegar hasta el extremo de negar, pues eso, ¿no? El alimento o la comida, ¿no? Las que se sitúan en la derecha tradicional, más o menos respetuosa con los marcos y los usos de las democracias liberales representativas, pero empiezan también a estar corroídas por la xenofobia y les parece bien eso de la prioridad nacional, ¿no? No suelen ir tan lejos, pero sí consideran que las personas extranjeras, o una parte importante de ellas, tiene que estar excluida de prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que otro elemento a tener en cuenta es este, ¿no? Que se desarrolla no solamente una presencia de estos partidos, una presencia electoral y político-electoral relevante, sino que también amplían una zona gris en la que entran muy directamente las organizaciones de derecha tradicional a intentar competir en el mismo espacio que la derecha extrema, utilizando prácticamente las mismas ideas o muy parecidas que las de la derecha extrema, con lo cual hacemos un negocio bastante horroroso, sea cual fuere el resultado de eso. Que el electorado prefiere el original o no, siempre sale ganando la derecha extrema y sus ideas, ¿no? Hay unas declaraciones muy que el viejo Le Pen solía repetir en más de una ocasión. Le iba a decir, el Frente Nacional no aspira a tomar el poder. Otra cosa es lo que dice su hija ahora, que dice que sí aspira a tomar el poder. Pero él en su época solía decir, no aspira a tomar el poder, yo aspiro a contaminar la política de Francia. Aspiro a que todas mis propuestas sean las que efectivamente se discutan. Lo que yo digo, lo que yo propongo, acabe formando parte de los calendarios políticos, de las intervenciones públicas, de las discusiones en el ámbito de la televisión, etcétera, etcétera. Aunque no asuma funciones de gobierno. Eso su hija actualmente no dice. Dice, yo quiero asumir funciones de gobierno. Quiero ir más allá de lo que podía ir su padre en este terreno, ¿no? Entrando un poquito en la caracterización, insisto desde el principio en que es un movimiento amplio. No reducirlo únicamente a sus partes neofascistas o neonazis. He señalado algunos rasgos de lo que tienen en común estas organizaciones. Voy a intentar extenderme un poquito más recogiendo una cita de un historiador francés. Cuando Marine Le Pen en el año 2013 hace esas declaraciones diciendo, yo no quiero que a mí me pongáis en el mismo saco que al Jobbik y que Alba Dorada, hay un grupo de intelectuales franceses que salió con una con un escrito diciendo por qué efectivamente, al margen de considerar que efectivamente había diferencias, había que colocarle a Marine Le Pen y al Frente Nacional dentro del ámbito de la derecha extrema, ¿no? Entonces, bueno, hicieron un escrito que me parece que tiene algunos, he cogido algunos párrafos de él, ¿no? Que los movimientos de derecha extrema tienen una concepción organicista de la comunidad que desean construir, que puede reposar bien sea sobre la etnia, la nacionalidad o la raza, no cambia nada, ¿sí? O que afirman querer reconstruir. Ese organicismo va unido a un rechazo del liberalismo, del marxismo, del cosmopolitismo, de todos los universalismos, incluido el inducido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en beneficio de la alterofobia y la autofilia. Así absolutizan las diferencias y divergencias entre naciones, individuos, culturas, razas, o y tienden a asimilarlas a las desigualdades, lo que les crea un clima de ansiedad en cuanto a su voluntad de organizar de manera homogénea y securizada su comunidad. Quieren construir la utopía de una comunidad cerrada. Es imposible hoy en un mundo como en el que vivimos. Rechazan el sistema político en vigor, sus instituciones son juzgadas como intrínsecamente nefastas o falsas, denominándolas como demoplutocracia. Rechazan sus valores, el paradigma republicano liberal y el humanismo igualitario. Consideran que la sociedad está en decadencia, es otro de los temas importantes de todas las organizaciones de derecha extrema, lo del declive de los europeos. Europa está en declive, algunos van hasta el extremo de considerar que efectivamente estamos ante el gran reemplazamiento. La emigración va a hacer un gran reemplazamiento en Europa y, por lo tanto, la Europa blanca de toda la vida pues va a desaparecer, Alguno, lo más extremo va hasta la teoría del gran reemplazamiento, no todos ellos, pero algunos. Pero la teoría del declive sí es común a todos ellos. Todos ellos consideran que los países europeos están en decadencia y que, por lo tanto, tiene que haber un movimiento regenerador de estos países, que son ellos, obviamente, quienes tienen que regenerarlo, ¿no? Digo, está en decadencia, el Estado agrava este hecho y, en consecuencia, se asignan una misión salvadora, se constituyen en contrasociedad y se presentan como una élite de recambio. Su funcionamiento interno no reposa sobre reglas democráticas, sino sobre el surgimiento de élites verdaderas, ¿no? Su imaginario suele reenviar la historia y la sociedad hacia grandes figuras arquetípicas, Edad de Oro, Salvador, decadencia, complot, y suelen exaltar los valores irracionales, ¿no? La juventud como un valor político, la metáfora de la civilización, el culto a los muertos, el valor del guerrero, la virilidad del guerrero, todo este tipo de cuestiones que esas sí van incluso muy ligadas también al fascismo y al nazismo, ¿no? Valoran la acción violenta de sus militantes, aunque solo consideran algunos de ellos positivamente la idea de revolución si va unida a la idea de una vuelta del orden que constituye un renacimiento o una regeneración comunitaria. Creo que el grueso de ellos hoy no propugna ninguna medida de revolución de carácter antropológico como podían propugnar en los años 20 o 30 tanto el Partido Nacional Fascista Italiano como el Partido Nacional Socialista Alemán. Bueno, entro en cómo se han ido constituyendo esto que digo que es plural, que es diverso, ¿no? Normalmente se suelen distinguir como cuatro periodos o cuatro oleadas en Europa, ¿no? La primera es inmediatamente posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial y parte incluso proviene también de la propia Segunda Guerra Mundial, del fin de los regímenes nazis y fascistas. Se caracteriza por una continuidad ideológica con el nacionalsocialismo alemán y con el fascismo italiano, ¿no? Las organizaciones más reconocidas de ese periodo, la más conocida de todas y la que ha tenido más peso es el MSI italiano, los Misinos. Se constituyen en el año 1946, justo después del fin de la guerra, y tienen una importancia muy grande en la recomposición de la corriente neofascista en el grueso de Europa. El MSI luego se transformó en Alianza Nazionale y luego entró en el gobierno de Berlusconi y actualmente ya no existe, ha desaparecido. Hay una evolución, vamos a decir, hacia el centro, de alguna manera, ¿no? Pero sí tiene una importancia muy grande en el inicio de la recomposición de este movimiento, el MSI italiano, que nace en el año 1946. Por otro lado está el Socialistische Reichstag, el R... el SRD, SRP alemán y el Verband der Unibachenden, que es de Austria, que es el antecesor del FPO actual. Es el antecesor de lo que luego se convierte en el FPO actual, que en las elecciones del 4 de diciembre pues compitió por la presidencia de Austria, sacando, bueno, quedando, le ganó Alexander Van der Bellen, pero sacó él solo un 47% de los votos, lo cual pues es una cantidad enorme. Vamos, por tanto, tenemos una primera oleada, o sea, que los partidos de derecha extrema quedan muy desprestigiados, obviamente, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero la recomposición empieza muy pronto. Empieza de inmediatamente, y algunas partes de la recomposición y de las modificaciones incluso son anteriores y provienen de la propia guerra, fundamentalmente a partir del año 1942, en la que parte de la gente que está en las Waffen-SS, que no sé, por utilizar igual, no sé si es la mejor manera, pero bueno, para explicar, la Waffen-SS, ya sabéis, es la especie de brigadistas internacionales nazis que combaten junto con el ejército nazi, fundamentalmente en el frente del este. Luego, posteriormente, en Francia también, pero en otras partes, pero bueno. En un momento determinado, llegaron a ser 900.000, provenían de todas partes de Europa, hay un punto de arranque en el que algunos empiezan a considerar que el partido nazi es excesivamente pangermanista y que tiene que modificar su pangermanismo para tener una visión más europea, más del conjunto de Europa. Luego, ese intento de inicio teórico de Europa se ve en algunas de las consignas que algunos de los colaboracionistas franceses, etcétera, empiezan a utilizar, como la Europa de las 100 banderas, etcétera, que proviene de un nacionalista bretón colaboracionista con los nazis, Jean Fourier, que inventa la consigna de la Europa de las 100 banderas, ¿no? De una Europa unida, no a partir de los estados-nación, sino a partir de lo que él llama las patrias carnales, las patrias basadas en la lengua, la sangre y el territorio. Entonces, tenemos una primera oleada que es, ya digo, inmediatamente, vamos a decir, del fin de la Segunda Guerra Mundial, que tiene más que ver con la continuidad efectivamente, del neofascismo y del neonazismo. Tenemos una segunda ola que va a partir de los años 50 y que se extiende hasta los años 70, ¿no? Unos 20 años, vamos a decir. Tienen unos contornos ideológicos más difusos, ya no es tan clara el anclaje con el neofascismo o con el neonazismo, es un anclaje más difuso. En Francia puede ser el movimiento pushadista, a partir del año 1954, no tiene una connotación directa con el colaboracionismo vichista, es un movimiento que fundamentalmente engancha con ciertos sectores agrarios y sobre todo con pequeños comerciantes, y se apoya mucho en la política fiscal. Considera que los campesinos, etcétera, pagan unos impuestos horribles, y los pequeños comerciantes también, y por lo tanto se genera un movimiento muy de masas, en el que tuvieron una representación incluso en el Parlamento, y en el Partido Pushadista participó Jean-Marie Le Pen el Viejo, y fue diputado, fue el diputado más joven de la Asamblea en aquella época. En Alemania está el NPD, el NPD que actualmente sigue, de carácter neonazi, y en Holanda el Boerenzijn Party, partido campesino, que tiene unos contornos más difusos, pero que todavía sigue haciendo ciertas referencias en esos años 50-60 a ese pasado neonazi, o ese pasado nazi, ese pasado fascista, ¿no? Hay una tercera ola que se desarrolla a partir de mediados de los años 70. Es también relativamente difusa y heterogénea, y convergen fundamentalmente tres dimensiones. Fundamentalmente esa ola se desarrolla en los países nórdicos de Europa. Tiene, por un lado, la idea de rechazo del todo Estado, y fundamentalmente del rechazo de pagar impuestos. Es decir, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca pagamos demasiados impuestos, Aquí hay que empezar a boicotear esto de que paguemos tantos impuestos, ¿no? Se alzan contra una fiscalidad que consideran confiscadora, en los países escandinavos. A su vez, hay una extensión de la xenofobia sobre el fondo de los nuevos movimientos migratorios que van incorporándose a esos países, fundamentalmente de procedencia extracomunitaria. Y, por otro lado, eso coincide con el principio de la crisis económica mundial, la que está ligada al primer choque petrolero del año 1973. Se empieza a acabar en ese tiempo, en mediados de los años 70, el ciclo de prosperidad que había durado casi 30 años en los países centrales de Europa, y de ahí pues nacen una serie de partidos, el Fremskrittspartiet parte que en Dinamarca, en el partido Anders Lange en Noruega, el Frente Nacional de Francia nace en el año 1972, el FPÖ austriaco, que había nacido anteriormente, se convierte en el FPÖ también en esa época, el Blans Blok de Flandes también es de esa época, es un partido nacionalista de carácter independentista flamenco, pero también muy de derecha, que simboliza una continuidad histórica con el nacionalismo flamenco de extrema derecha que había sido colaboracionista durante la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos desarrollan ideas y políticas anti-inmigración, al tiempo que en el plano económico se manifiestan como ultraliberales, contra la fiscalidad, no a la fiscalidad confiscatoria, fuera los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? El Frente Nacional, en sus primeros años, a diferencia de lo que dice actualmente, se muestra públicamente como un partido reaganista, felicita a Reagan. Y públicamente dice, yo quiero ser como Reagan. Actualmente no dice eso, aunque ahora sí dice que quiere ser como Trump. Pero bueno, ya digo, que en el momento de su nacimiento manifestó su apoyo y admiración por la política económica impulsada por Reagan, ¿no? Ese ultraliberalismo se combina con la idea de preferencia nacional con un marcador étnico discriminante, ¿no? Y la cuarta ola podríamos datarla a partir del año 2001, a partir del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? En cierto modo, es la época de los partidos de derecha radicalizados. Son escisiones por la derecha de partidos conservadores y partidos liberales tradicionales. Se proclaman partidarios del ultraliberalismo económico, al tiempo que proponen medidas para proteger a la población autóctona mediante políticas de preferencia o de prioridad nacional. El ejemplo más claro de esto es el PVV holandés, de Geert Wilders, que es una continuidad de lo que fue en su momento la lista Pim Fortuyn y posteriormente la de Theo van Gogh, que los dos fueron asesinados, y la continuidad de esto es el partido PVV, el Partido de la Libertad en Holanda, dirigido por Geert Wilders, que se constituye en el año 2004. Geert Wilders es un militante del Partido Liberal holandés, no tiene ninguna procedencia ni neonazi ni coñas por el estilo, proviene del liberalismo clásico de Centro Europa, no tiene ninguna otra connotación, radicalizado hacia la derecha y muy islamofóbico, podríamos decir. Pero junto con junto con el nacimiento del PVV, tenemos el nacimiento también del MPF, que es un partido muy pequeñito, el de Philippe de Villiers en Francia, o el Movimiento Ciudadano Genevois en Suiza. Y tiene también que ver la UDC de Suiza, que es un partido de origen agrario. Es un partido muy radicalizado hacia la derecha, pero que no tiene un origen, ni mucho menos lo que he dicho, ni neofascista ni neonazi, sino que es un partido agrario que responde a los intereses de una población muy conservadora y se radicaliza hacia la derecha. Es el partido que impulsó el referéndum contra los minaretes en Suiza, etcétera, etcétera. Y otra serie de medidas también que las ha impulsado, ¿no? Estamos ante, algunos suelen considerar que tal vez estemos ante una especie de quinta oleada con la construcción de grandes partidos de derecha que tienen unas representaciones políticas y electorales ya de una relevancia sensiblemente superior a la que podían tener en los años mediados de los 70 y mediados de los años 80. Y que vemos actualmente, pues en algunas de las cifras que he dado anteriormente, que tienen una presencia político-electoral francamente importante y que condicionan una buena parte de la política europea. es lo que actualmente algunos de ellos reclaman, se reclaman como yo soy un partido patriota, o derecha nacional, que es otra de las denominaciones que les gusta utilizar. Somos un partido, somos la derecha nacional, somos un partido patriota nacional de derechas, pero no tenemos nada que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿podemos estar delante de eso? Pues es difícil en este momento todavía de ver las cosas cómo podrán evolucionar en los próximos años, ¿no? Yo creo que en cualquier caso, teniendo en cuenta los retos electorales cercanos y algunos de los que han pasado recientemente, sí me parece que podemos estar ante, en cierto modo, ante una cierta ola de derecha más radicalizada, que va a influir negativamente en el conjunto de la política europea, ¿no? Están los resultados del Brexit, de los obtenidos por Trump en los Estados Unidos, que aunque perdió las elecciones sacó cerca de 3 millones menos de votos que Hillary Clinton, pero bueno, el sistema tan particular que tienen de grandes electores en los Estados Unidos hace que aunque saques 3 millones de votos menos, pues puedas ganar las elecciones, ¿no? Tenemos las elecciones presidenciales que se celebraron en Austria el 4 de diciembre, ganadas por el candidato ecologista Alexander Van der Bellen frente a Norbert Hofer, del partido de extrema derecha FPÖ, pero con una particularidad, que a Alexander Van der Bellen le votó una gran coalición de partidos que iba desde la derecha moderada, desde la democracia cristiana, hasta la extrema izquierda, hasta la izquierda de la izquierda. Y frente tenía a un partido solo, que era el FPÖ. Con lo cual, el que el FPÖ, quedándose solo, saque un 47% de los votos, te dice que, leches, ante las próximas elecciones generales, que son en 2018, pues puede ser tal vez incluso el partido más votado. No sé, pueden cambiar las cosas en un año. Pero estamos ante una situación, pues bueno, que dices, uy, cuidado con esto. Por otro lado, en marzo se celebrarán las elecciones legislativas en Holanda, en las que el partido de la derecha extrema, el PVV, el dirigido por Geert Wilders, podría llegar al partido más votado, según le dan incluso las encuestas de intención de voto hechas en enero de este año, el mes pasado, frente a Rutte, que es el actual primer ministro holandés, que proviene del liberalismo más o menos cercano a la socialdemocracia. Ya se habla, por ejemplo, de que Dries Verhofstadt, que es el actual vamos a decir, jefe de los asuntos económicos de la Unión Europea y que proviene de la socialdemocracia holandesa, probablemente luego ya no esté y que su puesto será ocupado por Guindos, por Luis de Guindos, ¿no? O sea, que ya se están haciendo cálculos también en ese terreno de que la socialdemocracia que está en el ámbito europeo proveniente de Holanda es muy probable que quede fuera o que va a perder votos y que puede incluso quedar fuera de su presencia en los órganos europeos. En este momento es muy llamativo que los tres grandes órganos de la Unión Europea, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, están ya dirigidos por tres personas del Partido Popular Europeo. Ya no hay ningún socialdemócrata. Ni siquiera hay un socialdemócrata con la dimisión de Schulz para ir a bregar en las elecciones alemanas. Por lo tanto, los tres grandes instrumentos de la Unión Europea en este momento están dirigidos ya por la derecha conservadora, vamos a decir, ¿no? Comisión, Juncker, Consejo, Tux y Parlamento Europeo, que acaba de ser elegido ahora un italiano proveniente del Partido Popular Europeo. En abril, el 23 de abril, tendremos la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. El primer domingo de mayo serán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y luego en junio tendremos las elecciones legislativas. Visto las encuestas de intención de voto, la última oleada es del mes de diciembre, la de Sevipov, que en Francia, que es una de las encuestas más conocidas, daba a Marine Le Pen en diciembre una intención de voto entre el 25-26%, con lo cual se colocaría o primera o segunda en la primera vuelta, teniendo en cuenta siempre que el Frente Nacional, en el caso francés, nos ha demostrado que es un partido de primera vuelta, pero no un partido de segunda vuelta. En la segunda vuelta pierde las elecciones. Y yo creo que en este caso también probablemente perderá, o tal vez es el deseo que yo tengo de que los pierda. Pero bueno, me da la impresión de que en la segunda vuelta no va a pasar. Pero bueno, en cualquier caso, Lo que sí tiene toda la pinta, vista el desperdigamiento del voto de la izquierda, que va a haber probablemente en las elecciones presidenciales, nos podemos encontrar con una segunda vuelta en la que se confronten dos candidatos de derecha. El que provenga de los republicanos, bien sea probablemente Fillón, a pesar del lío que tiene ahora con su esposa, y Marine Le Pen. Con lo cual, tendríamos que, por primera vez en Francia, desde hace mucho tiempo, las elecciones ya no se resuelven en el centro político, sino se van a resolver en la derecha política. Con lo cual, hay un desplazamiento considerable del voto, no solamente del voto, sino también del ambiente político general hacia la derecha, ¿no? Y luego veremos qué pasa en las elecciones generales, teniendo en cuenta que el sistema electoral francés a dos vueltas, el Frente Nacional siempre saca malos resultados en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, suele tener muy poquito diputado. Tiene grandes dificultades porque se suelen hacer coaliciones, barreras, etcétera, etcétera, que hasta ahora por lo menos han funcionado y no sé si seguirán funcionando. En octubre se celebrarán las elecciones legislativas en Alemania, donde, lo mismo que en Francia, a la vista de las encuestas sobre intención de voto y de los resultados de las últimas elecciones, fundamentalmente en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que es el estado natal de Angela Merkel, donde pues Angela Merkel hasta ahora ganaba su plaza de diputada, viene de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, pero en estas elecciones ha quedado tercero en su partido, con lo cual es un palo muy considerable. Muy considerable, sobre todo simbólico, que en el estado de la primera ministra del país pues no hayan ganado, como hasta en los últimos años pues ganaban de calle, ¿no? Y emerge un partido nuevo con unos resultados muy, muy, muy importantes, que es el AfD, Alianza por Alemania, partido de derecha radical, neopopulista, y que puede consolidarse como tercera fuerza política del país, junto a la CDU y al Partido Socialdemócrata. Resultados muy parecidos a los de Mecklemburgo-Pomerania Occidental los ha obtenido en el estado, en la ciudad de Berlín, la ciudad-estado de Berlín. La AfD proviene de. Es un partido muy joven, tiene una trayectoria muy, muy corta. Inicialmente, su nacimiento no era un partido tan escorado hacia la derecha. En su nacimiento nace como tal partido en contra de la política que sigue el gobierno alemán de más o menos apoyo a Grecia, más o menos, o sea, que cualquiera puede decir, joder, si eso es apoyo, hostia, ¿qué es lo que puede ser no apoyar, ¿no? Pero bueno, pues había en Alemania gente que decía no, ni eso, a los griegos ni agua, ni agua. No hay que darles nada, son los vagos de Europa, por lo tanto Alemania no tiene que prestar ni un duro a los griegos. Y además sería bueno que Alemania se saliese del euro y tiene que volver al marco. Por eso en su origen a este partido se le llamaba el partido de los profesores, en la medida que sus iniciadores son profesores de economía, eran profesores de economía, colocados muy a la derecha ideológicamente, pero no personas inicialmente pues de derecha extrema. Este partido tiene una trayectoria que confluye con el movimiento Pegida, movimiento antiislámico, movimiento contra la islamización de Alemania, que fundamentalmente en la parte este de Alemania consiguió, sobre todo en la ciudad de Dresde, hacer manifestaciones de masas de que llegaban a 15.000, 20.000 y hasta 25.000 personas, y va confluyendo con este movimiento y se va radicalizando hacia la derecha. Los antiguos, los impulsores de la AfD, de hace unos cuantos años ya no están en la dirección del partido y actualmente está ocupada por una gente nueva mucho más radicalizada hacia la derecha, y acaban de hacer una reunión hace 10 días, cosa de 10 días, en Coblenza, en la que se han juntado ya directamente con todo lo que es el grupo parlamentario en el que están en el Parlamento Europeo el Frente Nacional, la Liga Norte, la FPO, el PVV, etcétera, etcétera. Okay, hay un claro acercamiento hacia el mundo del nacionalpopulismo y del neopopulismo xenófobo por parte de la AfD. Y luego tenemos las elecciones en Italia, que en teoría tendrían que ser el año 2018, teniendo en cuenta los resultados del referéndum y la pérdida del referéndum por Renzi, pues cabe cualquier cosa, y en cualquier caso, pues tanto si se adelantan como no se adelantan las elecciones, pues tendríamos en 2018 la posibilidad de que la Liga Norte siga teniendo un un porcentaje de votos muy importante, y que en Austria, efectivamente, en el año 2018, el FPO pues siga sacando unos resultados importantes. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues indica una derechización bastante considerable de una parte muy importante de Europa. Aunque aquí estas organizaciones, insisto en lo que he dicho al principio, sean relativamente marginales, la ola derechista, la ola de derechización que puede venir del ámbito europeo, yo creo que de una manera u otra nos va a tocar. O sea, que vientos que van a venir de Europa en ese terreno, fundamentalmente en el terreno de las políticas migratorias, nos van a tocar por narices. Lo estamos viendo en la política con relación al asilo-refugio. Pacto con Turquía en marzo del año 2016. En febrero del 2016, la cumbre del Consejo en febrero de 2016 marca la pauta para hacer el pacto con Turquía. La cumbre de Bratislava, que se ha hecho en septiembre, ratifica todo lo hecho en marzo del año pasado y pone como objetivo central de la Unión Europea el control de las fronteras, no los derechos de los que puedan ser refugiados. Y la reunión de La Valette, que se va a hacer ahora y probablemente la que se haga en marzo en Italia para conmemorar el aniversario de la Declaración de Roma del año 1957, pues vayan en la misma dirección. Teniendo en cuenta cómo han ido los cambios también y la colocación de las personas en el ámbito europeo, yo creo que en principio es esperable que lo que venga del ámbito europeo tenga un corte probablemente más derechista incluso de lo que puede tener, de lo que tiene en este momento. ¿Qué dependerá? Pues mucho de lo que en diferentes países de Europa seamos capaces de hacer en contra de eso, ¿no? Pero yo creo que nos va indicando una cierta ola, un cierto volantazo hacia la derecha, que de una manera u otra pues es previsible que nos afecte. ¿Nos tenemos que resignar a que nos afecte? Pues evidentemente no, ¿eh? Yo creo que tenemos que oponernos a ello, ¿no? Sí conviene tener en cuenta que las organizaciones de derecha extrema son organizaciones políticas y que tienen que ser combatidas como tales organizaciones políticas en el ámbito de la política. Hay que tener, por tanto, en cuenta lo que dicen y cómo lo dicen, y hay que tener en cuenta lo que dicen para poder desmontarlo. Aunque con problemas, creo que se ha impedido que asuman la presidencia en Austria. Salvo cataclismo político, creo que no asumirán la presidencia en Francia. Siguen siendo un partido de primera vuelta, pero también habrá que tomar o ir presionando en otros terrenos, pues para romper con la línea social liberal seguida por una parte de la izquierda, sobre todo por una parte, por lo que está más ligado a los partidos socialistas, poner por delante lo común, lo social, y combinar bien todo lo que sea social con otro tipo de reivindicaciones que pueden seguir afectando al ámbito de lo que se suele denominar societal o derechos individuales, etcétera, etcétera, ¿no? Que me parece que cómo combinemos eso me parece que es una de las cosas que es compleja de hacer, pero que sería muy interesante poder hacerlo. Nunca dejar de lado a las categorías populares, como la izquierda durante mucho tiempo y tal vez demasiado tiempo ha venido haciendo, ¿no? Las categorías populares, la gente que trabaja, la gente que curra. Es igual que hablemos de clase obrera o que alguno diga, bueno, pues no es muy claro esto. Bien, me es igual. Vamos a hablar de la gente que vive de su trabajo, de la gente tal, de estas capas populares. No hay que olvidarse de eso y hay que estar con ello, y dar respuesta a todas las inquietudes que puedan manifestarse desde esas clases populares, tanto sobre la situación económica como los peligros y los pánicos que pueden derivar de la mundialización económica y los efectos tan desastrosos que ha tenido la crisis económica, ¿no? Desde el año 2008 y que todavía no han acabado. Aquí ha emergido, a diferencia de otros países de Europa, donde lo que emerge es una derecha cada vez más radicalizada, ha emergido por un lado una izquierda, no entro tanto en su calificación, pero que es lo que podemos ver alrededor de Podemos, gente joven que se hace eco de las preocupaciones consideradas y necesidades de capas populares y que lo están pasando muy mal con la crisis, desahucio, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado emerge una derecha liberal que puede encarnar Ciudadanos, que se homologa en parte a lo que es la derecha liberal clásica de algunos países de la Unión Europea. Forma parte del mismo grupo parlamentario que la derecha liberal belga, que tiene pues un dirigente muy reconocido como Guy Verhofstadt, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hemos tenido por ahora, vamos a decir, la suerte de que no emerja esa parte tan derechizada, lo cual no quiere decir que estemos libres de ello, nos puede ocurrir, pero en la medida que todavía, por lo menos, no nos ha ocurrido, pues aprovechemos el momento para poder intentar hacer otro tipo de cosas y ocupar un espacio, tanto político como social como electoral, en el que esta parte de las derechas extremas, pues aquí tengan un sitio menor que el que en este momento tienen en el resto de países de la Unión Europea. Y con esto termino. Si hubiese luego alguna pregunta o lo que fuere, pues...